En el Evangelio hemos leído cómo Simón, Pedro, se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y en la primera lectura del profeta Isaías vemos cómo este profeta, viendo los serafines, viendo todas esas cosas grandiosas, celestes, vio cómo se acercaba uno de los serafines con un asco en la mano que había cogido del altar con unas tenazas, la aplicó a su boca y le dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, estás perdonado de tu pecado». Gran cosa es que Dios nos diga a través de un ángel eso: estás perdonado, y que hemos sido ya purificados. En el Salmo, de nuevo, se nos dice: daré gracias a tu nombre por tu misericordia. Y en la segunda lectura se nos dice: Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, en todas las lecturas que hemos leído hoy en esta misa, en algún momento de ellas se nos invita a reconocer nuestra impurificación para entrar delante del trono de Dios. Se nos recuerda nuestro carácter de manchados para comparecer ante el misterio límpido, hermoso de Dios. En la misma misa, antes de empezar, pedimos perdón. Yo creo que este es un buen tema para nuestra meditación, el que cada uno de nosotros, de corazón, pidamos perdón para cambiar, no simplemente para pedir perdón, no simplemente para sentirnos como somos, sino sentirnos como somos y cambiar. Nada más. Este es un tema que cada uno, en el silencio de su alma, debe examinar, y que así, examinándolo, todos vayamos al encuentro de Dios con las vestiduras más limpias.